¿Cómo estás, Darío? Buen día. Bienvenido a ABC Radio. Gracias. Sí, así es. Nosotros queríamos ahí, si me permitís, quería hacer una aclaración. Nosotros en Tandil teníamos las 2.572 tarjetas para entregar. Habían llegado al Banco Provincia, se tenían que distribuir. A partir de lo que sucede, digamos, con la pandemia del coronavirus y se dicta la cuarentena total, esas tarjetas no se pudieron distribuir. En un momento se había tomado la definición del Gobierno Nacional que todo... en los lugares donde no había sucedido esto, donde no se habían podido distribuir las tarjetas, iban a cargar los montos en las tarjetas de asignación universal por hijo. Eso lo íbamos a realizar el día 27 de marzo, pero no se ha podido realizar. En un momento había problemas con el crédito bancario para poder hacer la transferencia, pero la realidad es que al día de hoy no ha sido transferido. Como no ha sido transferido, tampoco, digamos, está lo que ha anunciado el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, tampoco compete para la gente de Tandil, porque ya está pasando, me está llamando mucha gente, que fueron a ver si tenían los 1.000 pesos, digamos, porque habían establecido que a partir de ahora, en vez de cargarlo los terceros viernes de cada mes, iba a cargar una vez por semana. Pero la realidad es que acá en Tandil no sucedió ni eso ni la carga inicial todavía, así que le pedimos a la gente que disculpas, que esperemos que se solucione pronto, pero que esta información para Tandil no va. Para colmo, me imagino, viendo la situación, que hasta el 12 es cuarentena, hay que ver después qué es lo que pasa, pero hasta esa fecha va a ser muy difícil de resolverlo, ¿no? No sé, ahora en estos días, a partir del viernes, lunes y martes, van a abrir los bancos, por una disposición del Banco Central de la República Argentina, era algo que nosotros desde la ANSES estábamos demandando para poder solucionarle los problemas que estaban teniendo los jubilados, pensionados, asignación universal por hijo y fondo de desempleo, que no estaban pudiendo percibir sus saberes debido a que o han extraviado su tarjeta o nunca la tuvieron o se les caducó o se les bloqueó, etcétera, etcétera. Así que esperemos que por ahí se pueda solucionar. La verdad que la definición que han tomado el conjunto de los bancos con el Banco Central Argentino es muy bueno para nosotros, porque nosotros a partir del día viernes vamos a estar abonando lo que es el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Como primera medida vamos a pagar a los 2.400.000 personas beneficiarias de estas prestaciones para que no se nos junte demasiado con el resto de las personas que todavía se están anotando. Déjame recordar, por favor, Beto, que durante el día de hoy, mañana y pasado, es decir, 1, 2 y 3 de abril, aquellas personas que no se hayan anotado el ingreso familiar de emergencia tienen la posibilidad de hacerlo en estos 3 días, más allá de la terminación de documentos. En los primeros días nosotros lo hacíamos todos los días por terminación de documentos, lo cual impedía que aquellas personas que no tuvieran el número que correspondía ese día se anoten. Entonces pasó que muchas personas no pudieron anotarse, o se caía el sistema, o tienen teléfono con el internet media floja, entonces por H o por B, digamos, no se podían anotar. Van a tener 3 días más para inscribirse, pero lo que sí hacemos es adelantar el pago. Si me permitís explicar eso, nosotros vamos a estar acreditando el día viernes los 10.000 pesos en los DNI de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, terminados en 0, 1, 2 y 3, y a partir del día sábado, del 4 al 9. Bien. Esto para los que lo que recordamos, que traten de retirar el dinero por cajero automático, y en todo caso tampoco es necesario, porque se pueden realizar compras con la tarjeta, digamos, uno puede ir al supermercado y pagar con la tarjeta, se pueden debitar servicios, etcétera. Ahora bien, para aquellas personas que no tengan la tarjeta, el día viernes los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 van a poder retirar el dinero por caja. El día lunes, los terminados en 4, 5 y 6 van a poder retirar el dinero por caja, y el día martes, los terminados en 7, 8 y 9 van a poder retirar el dinero por caja, siempre y cuando no tengan la tarjeta. Si en el sistema bancario sale que tienen la tarjeta, no los van a atender, así que no vayan. Lo mismo para el resto de las personas que trabajan con los bancos, y los bancos van a realizar la apertura exclusivamente para pagar las prestaciones de ANSES, jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo y fondo de desempleo para personas que no tengan la tarjeta. Eso recordamos también, hemos tenido muchos casos de jubilados y pensionados que no tenían la tarjeta y no podían percibir los saberes del mes de marzo, que se acerquen entre el día viernes, lunes y martes a los bancos para poder retirar el mismo. Esto es importante para los que ya desde el viernes van a poder concurrir a cada uno de los bancos a donde van habitualmente. La pregunta, Darío, porque si bien hasta el viernes se van a poder seguir anotando, se hablaba de un número a nivel nacional, de por lo menos 10 millones de personas que ya se habían inscripto. Sí. Ese número ya creció, por un lado, y por otra parte, si tenés un número relacionado con Tandil, si sabés el número parcial de Tandil. No, por lo pronto no tenemos una discriminación de nuestra ciudad. Sabemos que al día de ayer habían cerrado en alrededor de 8 millones de personas inscriptas. Nosotros estamos calculando en el organismo que de esa cantidad de inscriptos va a quedar un poquito más de la mitad, porque hay mucha gente que se inscribe y que no tiene los requisitos. Claro. Me permití recordar los requisitos: eran ser argentino naturalizado con 2 años de residencia en el país, tener entre 18 y 65 años, y lo más importante, que muchas veces se pasa por alto esto, porque recordemos que es ingreso familiar de emergencia, que la familia, el núcleo familiar que está constituido y que tenemos informado en ANSES, no tiene que tener ningún tipo de ingreso, ya sea trabajo en blanco, jubilación, pensión o plan social. Claro. El núcleo familiar que toma ANSES es la pareja, el cónyuge y sus hijos. Por ahí en muchos casos se da que hay viviendas plurifamiliares donde, digamos, tenemos personas mayores, jubilados o pensionados. En ese caso se toma siempre la familia que se constituye a partir del vínculo directo entre cónyuges e hijos. Pero si alguna de los cónyuges tiene algún tipo de ingreso, no va a salir esto. Lo mismo si hay hijos mayores de 18 años y siguen viviendo con sus padres y no tienen ingreso, tampoco van a percibirlo si alguno de sus padres lo tiene. Claro. Esto es para personas que hayan constituido, o para menores de 25 años, tienen que haber constituido un nuevo domicilio o tener un nuevo núcleo familiar, aunque sea en la vivienda antigua. Eso se tiene que entender. Nosotros hasta el día de ayer teníamos alrededor de 8 millones de inscritos. Estamos calculando que en estos 3 días pueden llegar a anotarse 2 millones más, un 10 millones. La semana que viene vamos a estar haciendo el cruce con AFIP también para ver la cuestión patrimonial. Eso lo habíamos explicado, que no es solamente una cuestión de ingresos, sino de patrimonio. Para personas que tienen patrimonio muy alto no van a recibir esto, porque el esfuerzo del Estado lo está haciendo para aquellas personas que más lo necesitan. Y calculamos que el método que se va a utilizar también para despejar dudas, mucha gente tiene dudas, de que dice, bueno, yo no tengo ninguna cuenta bancaria, no tengo CBU para informar. Bueno, tranquilo. En primera medida, el ANSES va a estar informando cómo se va a hacer el chequeo de si les corresponde o no, porque eso también es la otra duda. Yo no pude entrar a mi ANSES para generar el cambio de teléfono porque no sé qué. Bueno, tranquilos, que seguramente, todavía no está confirmado, pero lo que estamos trabajando en este momento, que seguramente el método va a ser a partir de algún día que determine el ANSES, vamos a pedirle a todas las personas que se inscribió que chequeen de la misma forma que se inscribieron, poniendo su DNI y su nombre, a ver si les corresponde o no. Si les corresponde, van a tener que llenar nuevos datos, que va a tener que ver con CBU. Ahí recordamos siempre que informen CBU siempre y cuando tengan uno propio, que no informen CBU de tercero, porque no se va a depositar la plata. Los monotributistas A, B y Social ya tienen sus cuentas bancarias, porque las tienen que tener para sacar monotributo, entonces ellos no van a tener problema. Y después también se está estudiando la forma de pago. AUH ya lo estamos depositando en sus cuentas, en sus tarjetas. Los monotributistas se va a depositar en sus cuentas bancarias, y aquella persona que le informe se da de la misma manera. Y aquellos que no tienen CBU, que no se preocupen, que no tienen cuenta bancaria, que no se preocupen, que o el ANSES generará una cuenta bancaria o buscaremos una forma de pago, que puede ser la apertura de algún día en particular de vuelta de los bancos para pagar por caja, puede ser por correo argentino, boca de pago, o a través de punto efectivo, que es mediante la generación de una clave que hace ANSES y se le entregará a esa gente con una caducidad en 24 horas, para que con esa clave y ese número de documento puedan ingresar a través de la Red Link o Red Valenco de cajeros automáticos para retirar el dinero. Exacto, queda claro. O sea, lo importante es que quien se anotó tiene que ir, no esta semana, la semana que viene recién, empezar a ingresar a la web de ANSES, y ahí le van a ir explicando todo lo que surja, ¿no? Más allá de que ustedes también lo pueden hacer por nosotros, por los medios, aclarando o ampliando todo esto. Sí, nosotros, cualquier novedad que haya la vamos a comunicar con ustedes, la vamos a comunicar a través de redes sociales, de todas las formas posibles para que la gente se entere. Dejame una cosita más, Beto, que había una consulta también de jubilados y pensionados que estaban esperando cobrar el bono de 3.000 pesos. Hay una confusión cuando se dijo que iban a cobrar con los haberes de marzo se cobran en abril. Claro. Entonces ellos van a estar recibiendo con el calendario normal que empieza el día 8 para las personas terminadas documento en cero y después cuando agarra Semana Santa ya nos vamos al 13, va a seguir el 1, el 2 y el 3 así sucesivamente. Exacto. Van a estar recibiendo el bono con los haberes que van a percibir en abril, que son los haberes de marzo. Esos son los jubilados y pensionados con la mínima que todavía no percibieron el bono. Exacto, queda claro. Gracias Darío por esta presencia. No, gracias a ustedes, que sigan bien. Buen día.